Vamos a estar en pie, vamos a buscar en nuestra Biblia una vez más, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y ahora vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Vamos a alternar en la lectura para participar todos. Marcos 4, 10 al 20. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, como a parábola. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que cumplen el camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida aparece otro Satanás. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios, te damos gracias esta mañana una vez más por este momento devocional, y ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, y permite, Señor, que tu palabra caiga sobre la buena tierra. Ayúdanos a coger la semilla, y ayúdanos, Señor, a producir conforme tu propósito. Pedimos tu bendición ahora, en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema de esta mañana: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? El pasaje que usaremos es un pasaje muy sencillo. Estoy seguro que lo habremos oído más que una vez, más bien muchas veces. Habremos escuchado este pasaje y nos parecerá tan familiar. A veces pasajes populares nos resultan tan familiares que aún nos predisponemos para decir: esto yo ya me lo sé. Pero ha habido muchas interpretaciones a esta parábola. Que si esta parábola nos habla de la capacidad que cada persona tiene para recibir la palabra, que si la parábola nos habla de la habilidad o la capacidad que una persona tiene para sembrar la palabra, en fin, se han dado diversas interpretaciones y diversas aplicaciones al texto. Quisiera que en esta mañana tomáramos la parábola para tratar de aplicarla, no a ver qué persona es la persona tierra dura, a ver qué persona es la persona pedregales, o la persona espinos, o la persona buena tierra. Porque a veces pensamos que si sea de clasificación se trata, nosotros al estar aquí seríamos buena tierra. Y las personas que están afuera entrarían en cualquiera de las otras tres clasificaciones. Pero quisiera más bien que las cuatro clasificaciones de que la palabra de Dios habla en la parábola, las tratáramos de aplicar, nos sintiéramos aludidos en forma personal, y pudiéramos encontrar de qué está hablando la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios me está hablando a mí. Yo creo que el pasaje que estamos tocando es un pasaje que nos confronta, y porque nos confronta también es un pasaje que nos compromete. Entonces, vamos a observar con detenimiento, porque creo que una de las cosas que tenemos que considerar en esta mañana es: ¿qué hacemos nosotros con la palabra que oímos cada vez que venimos? ¿Qué hacemos con ella? Sí, todos la oímos, pero no estoy hablando de si oímos o no, aunque me temo que algunas veces probablemente ni siquiera oímos. Pero una vez que oímos la palabra, ¿qué hacemos con ella? Si nosotros dijéramos, bueno, una vez que oigo la palabra, me asombro de la palabra, me admiro de la palabra, en verdad me alegro con la palabra y me doy cuenta que es la verdad, que es tan clara, que es tan concisa, que es tan contundente, que no me deja lugar para argumentar, para contradecir. Pero ¿cómo nos explicamos entonces que cuando oímos la palabra, por más que la palabra nos convence, salimos y hacemos lo contrario? ¿Cómo nos explicamos eso? Y no se trata de una vez ocasional, sino de muchas y de repetidas veces. Sí, estamos aquí persuadidos, estamos aún conmovidos, pero lo cierto es que salimos y vivimos igual, y hacemos lo mismo, y entonces quizá nosotros tenemos que buscar, si no es que la clasificación que hace la palabra de Dios en esta porción tendrá que ver con nosotros, según lo que ahora mismo es nuestra condición. Estamos en el mes del discipulado y quisiera entonces que más que tomar un curso, más que completar un curso, más que obtener un certificado, más que haber agotado un programa de enseñanza y estudio bíblico, quisiera que evaluáramos en esta mañana nuestro nivel y nuestro grado de discípulos, no por cuánto oímos y por cuánto sabemos y por cuánto entendemos, sino por cuánto hacemos. Vamos a ver dos puntos en esta mañana. Quizá esto les alegra un poco. Y estaremos tocando entonces, en primer lugar, las características de la palabra de Dios. Las características de la palabra de Dios. Cuando hablamos nosotros de discipulado, estamos hablando de la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que venimos a aprender es, desde luego, la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son las características de la palabra de Dios? No pretendo explicarlo yo, decirlo yo, o dejarlo a la libertad de su propia opinión o juicio, pero quisiera que la Biblia misma nos dijera cuáles son las características de la palabra de Dios, a fin de que nosotros podamos, en efecto, admirarla, pero además, para que por admirarla, nosotros podamos aplicarla. La primera cosa que quiero decir es que la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es creadora. Y esto quiero decirlo, hermano, porque la primera página de la Biblia nos pone frente o nos pone de frente a esta gran revelación. Dios habla. La Biblia comienza diciéndonos esto, mostrándonos la primera cosa que nos muestra. Si vamos al libro de Génesis en el capítulo primero, encontramos que muy pronto, cuando nos plantea la palabra de Dios la condición del mundo antes de su creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hasta ahí nos está dando simplemente un antecedente, una condición de lo que era el mundo antes de toda la creación. Pero inmediatamente después, cuando llegamos al versículo 3, la Biblia nos hace esta revelación. Leemos el versículo 3, por favor. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y esta es la primera cosa que nosotros destacamos en la palabra de Dios. Lo primero que observamos, la primera revelación que de Dios nos hace la Escritura es que Dios habla. Dios se pronuncia, Dios se expresa, y se expresa con palabras. Pero la palabra con la que, mediante la cual Dios se expresa o Dios se manifiesta, es una palabra tan contundente, es una palabra tan poderosa, es una palabra tan significativa, que debería llamarnos la atención el hecho de que en efecto Dios habla. Y cuando Dios habla, la palabra de Dios dice: y dijo Dios. ¿Puede usted imaginar el poder de esa palabra? ¿Puede imaginar el poder y la influencia que tiene, la productividad que produce, valga la redundancia, la voz de Dios cuando dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz? Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y las aguas simplemente se separaron. Lo que estoy diciendo, hermano, es que a la voz de la palabra de Dios, las cosas que no eran comenzaron a ser. Las cosas que no eran, que no existían, comenzaron a suceder apenas a la voz de su palabra, porque la palabra de Dios es una palabra creadora. Una palabra creadora. Es que su palabra nos muestra una y otra vez el poder de Dios. Pero la palabra de Dios no es solamente palabra creadora. La palabra de Dios es carne. Qué interesante. La misma voz de Dios que en el principio creó todas las cosas, la misma voz de Dios que al instante de producirse, de inmediato las cosas que se ordenaron fueron creadas, fueron hechas, fueron ordenadas, fueron sustentadas, fueron controladas por el poder de Dios. A partir de ese momento, Dios no solamente dice, pero también Dios dialoga. Había creado todas las cosas y tal vez la corona, la culminación de la creación de Dios es cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y muy pronto encontramos a Dios no solamente diciendo hágase esto y hágase aquello otro a la voz de su palabra, pero después encontramos a Dios comunicando con alguien que Él mismo había creado a su misma imagen y a su propia semejanza, a quien también le dio la facultad no solamente de oír, pero también le dio la facultad y la posibilidad de contestar y de responder a la voz de Dios al punto de establecer un diálogo con Dios. Y ahora tenemos, hermanos, en el principio a Dios hablando. Y por primera vez encontramos a algo creado comunicándose con Dios. Dios hablando y el hombre contestando. Dios ya no está solamente hablando, diciendo para producir. Ahora Dios está hablando para dialogar con otro tan semejante y tan a la imagen de Él. Pero no solamente es el Dios dialogando en el principio, en el Génesis, pero encontramos a Dios dialogando de una manera más tangible, de una manera más personal. Cuando la palabra de Dios nos dice, y aquel verbo. Aquella palabra creadora del principio no solamente se quedó en palabra, no solamente se quedó en voz, no solamente se quedó en sonido, no es algo que resultó solamente audible, pero la palabra de Dios se hizo carne. ¿Y qué dice el Evangelio? Y habitó entre nosotros, y la palabra de Dios no solamente se hizo audible, pero la palabra de Dios se hizo visible. La palabra de Dios no solamente se hizo audible y se hizo visible, pero la palabra de Dios se hizo palpable. La palabra de Dios no solamente se hizo palpable, pero la palabra de Dios se hizo tangible y las personas vieron al Señor y pudieron decir, esto es lo que nosotros no solamente hemos oído, hemos visto, hemos palpado. Tocante al verbo de vida. La palabra de Dios no solamente es la palabra creadora, que ya por el solo hecho de ser palabra creadora, para tener el poder de hacer todas las cosas que son, debería, hermanos, emocionarnos y debería persuadirnos para poner atención y para tener consideración a una palabra tan poderosa que dice y se produce, que dice y se hace. No hay nada que replique a lo que la voz de Dios dice. Él solamente habla y las cosas se producen. Pero no solamente eso, si eso ya de suyo es superior, si eso ya de suyo es extraordinario, más extraordinario nos resulta todavía el hecho, hermano, de que la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Ahí estaba, dice la Biblia hablando del verbo de vida, allí estaba desde el principio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Existen todas las cosas, desde luego incluyéndonos nosotros a la voz y al poder de su palabra, pues la palabra se encarnó. Él dijo de sí mismo que era el verbo. Él dijo de sí mismo que era la verdad. Juan el Bautista dijo de él mismo que era el verbo que habían oído desde el principio. Los propios discípulos identificaron y reconocieron que era la verdad. Sus enemigos reconocieron que era la verdad. La voz del cielo se expresó en el bautismo y después en la transfiguración para decir que Él era la verdad y que debería ser oído. No había duda sin lugar al hecho de que Él, el Señor Jesucristo, era la palabra encarnada. La palabra de Dios no solamente es la palabra creadora, que ya, como dije, debería animarnos por ese hecho. Pero la palabra de Dios es la palabra carne, que debería mucho más emocionarnos, porque eso implica que el Señor la hizo tan semejante a nosotros, que las personas en su tiempo pudieron no solamente oírla, pero pudieron verla. Pero la palabra no solamente es creadora, no solamente es carne, pero luego vemos la palabra canon. Y cuando digo la palabra canon, estoy diciendo, hermano, a la palabra formada en una caña de medir, que al fin y al cabo eso es lo que representa para nosotros los creyentes la palabra que tenemos hoy día. Estoy hablando de la palabra escrita, la palabra que fue compilada, que fue agrupada en los 66 libros que nosotros tenemos, la palabra más, palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Haríamos bien, ¿en qué? En atenderla. Haríamos bien en buscar entenderla. Haríamos bien en buscar tener devoción hacia la palabra de Dios para aplicarla. Haríamos bien en temblar delante de la palabra de Dios al considerar lo que la palabra de Dios es. No solamente es palabra creadora, no solamente es palabra carne que habitó entre los hombres y que los hombres menospreciaron y aún crucificaron, pero es palabra canon, que es la manera como la tenemos nosotros en nuestras manos hoy en día. Y siendo lo que es, por sus características, la pregunta que tenemos que formularnos en esta mañana es, ¿qué hacemos nosotros con la palabra? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo la consideramos? Parece que ese es el contexto en el cual el Señor Jesucristo va a narrar la parábola del sembrador. Noten ustedes que la Biblia termina esta sección después del capítulo 3. El Señor ha hecho una explicación, una exposición amplia, especialmente a sus discípulos. Capítulo 3, estoy en Marcos ahora, versículos 13 dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar. Menciona la palabra de Dios después los 12, los discípulos. Los que estuvieron cerca del Señor, a los que el Señor tenía interés en comenzar a enseñarles. Les comienza a enseñar. Pero la preocupación del Señor es no tanto si va a enseñarles en un método o en otro método. Si las personas que van a escuchar la palabra son personas intelectuales o no. Si son personas capacitadas para entender o no. Si son personas reconocidas en la sociedad o no. Lo que el Señor está considerando es, y una vez que enseñe, ¿qué van a hacer ellos con mi palabra? Podría pasar mucho tiempo enseñándoles, y aún podrían estar bastante bien convencidos de la palabra, pero quisiera más bien mostrarles qué es lo que se puede hacer una vez que se escucha la palabra. Y en ese contexto es que el Señor comienza a enseñar. Note que el versículo primero y el versículo 2 del capítulo 4, versículo primero del capítulo 4 comienza diciendo así, ¿cómo? Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Otra vez. Esta era su práctica. Él es el maestro, es el docente por excelencia. Otra vez comenzó a enseñar. Versículo 2 comienza diciendo, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y empleaba entonces una manera sencilla. Allá en el capítulo, en el versículo 33 de este capítulo 4, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. ¿Cómo dice? conforme a lo que podían oír. Les hablaba de manera sencilla, de manera práctica, de manera que ellos pudieran entender. Pero más allá que entender, de manera que ellos pudieran hacer, obedecer a la palabra. Entonces el propósito, la finalidad que el Señor tenía al enseñar su palabra es confrontar a los discípulos con la palabra a fin de provocar en ellos una respuesta a su enseñanza. Entonces vamos a ir en el pasaje para considerar y cuáles son entonces, ¿cuál es la clasificación de las personas que oyen la palabra? Note usted que en la parábola, ninguno de los que oyeron la palabra rechazó inicialmente la palabra. Así que nosotros no podríamos afirmar en este pasaje que está tratándose con personas que no son creyentes. Más bien la verdad es que la palabra, la parábola, está dirigida a personas creyentes. O al menos, diríamos más precisamente, a personas que se decían, que se ostentaban, que se reconocían como creyentes. Y el Señor, reuniéndolos a todos, les narra la parábola a efecto de que cada uno de ellos se clasifique, usando desde luego esta comparación, esta analogía, para hacer fácil y comprensible la forma de la clasificación. Yo creo que esto es exactamente lo que debemos tener en mente nosotros para poder ubicarnos en alguna de estas categorías que tienen que ver, desde luego, con la actitud del corazón. Y comienza el Señor narrando la parábola de esta manera. Oíd, versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. Llama la atención otra vez a todas las personas para escuchar. Están allí, desde luego, presentes las personas que se podían categorizar, que se podían clasificar como discípulos del Señor. Probablemente en una cantidad importante han llegado allí, se han agolpado allí, el Señor ha tenido que subir a la barca y ha comenzado a hablarle a los discípulos. Quizá a la distancia se podrían ver algunos campos, algunos sembradíos, de tal manera que podrían hacer perceptible y entendible la parábola que les va a narrar. Personas entienden el tema de la siembra y el tema del cultivo y de la cosecha. Y les dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. No tenemos dificultad para entender que Él es el sembrador y que cualquiera de nosotros puede ser el sembrador. Y no tenemos dificultad para entender cuál es la semilla. Simplemente el sembrador salió a sembrar y al sembrar, hablando de la semilla como de la palabra de Dios, que es a la que hemos hecho referencia, al sembrar aconteció, ¿qué cosa? Que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Creyentes, esto es lo que vamos a hablar en primer lugar. Los creyentes de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se ha sembrado en sus corazones. Entonces está hablando la palabra de Dios de la calidad y de la condición del corazón para responder o para reaccionar a la palabra de Dios. La primera cosa, digo, que vamos a ver es creyentes con caparazón. Creyentes con caparazón son aquellos de corazón endurecido. Personas que se han endurecido a la palabra de Dios, que han perdido la sensibilidad al oír la palabra de Dios. Si oyen la palabra de Dios y entienden la palabra de Dios, pero se han vuelto refractarios a la palabra de Dios, Son los creyentes que simplemente han caído en la costumbre de oír. Ya me acostumbré a oír, estoy familiarizado con oír, pertenezco a una religión donde nos reunimos cada mañana del domingo para oír, y el domingo en la tarde también para oír, y entre la semana, y también estoy agrupado en un pequeño movimiento de discipulado en el cual estudio la palabra de Dios entre la semana, pero lo hago por costumbre. El problema no es cuánto oímos la palabra de Dios. El problema reside en el hecho de cómo está el corazón cuando oímos la palabra de Dios. Porque es el corazón el que debe responder a la palabra de Dios, y es el corazón el que se clasifica en la parábola para determinar de qué clase es tu corazón. Si tu corazón es como la tierra del camino, ¿sabes qué pasa con la palabra que cae en el camino? La palabra de Dios es esparcida cuando el sembrador sale a sembrar, y parte de la semilla cae sobre el camino, pero porque cae sobre el camino, dice la Biblia que la semilla queda expuesta en el camino. El Evangelio de Lucas dice que esa semilla que es expuesta en el camino es una semilla pisoteada, es una semilla hollada, es una semilla aplastada. Y a veces, hermano, lo que hacemos con la palabra de Dios es justamente eso en el sentido literal. Hollamos la palabra de Dios, aplastamos la palabra de Dios, menospreciamos la palabra de Dios, somos indiferentes a la palabra de Dios y adoptamos una actitud en la cual simplemente oír la palabra de Dios se vuelve en nosotros una costumbre en el cotidiano oír, y de tanto oír la palabra de Dios hemos decidido que el corazón se va a poner en medio o al centro de un cascarón, de una condición que simplemente va a ser una caparazón. Y vamos a decir, hermano, usted puede predicar si quiere 15 minutos, o puede predicar si quiere una hora 15 minutos, pero yo me voy a enconchar. Y voy a poner y voy a cerrar el corazón, y puede pasar lo que pase y decir lo que se diga, pero mi corazón estará duro e insensible. No, hermano, no son personas que no oyen la palabra. No son personas que no entienden la palabra. Los de junto al camino sí son personas religiosas, sí son personas creyentes, sí son personas acostumbrados a oír la palabra de Dios. Cristianos con caparazón son cristianos por costumbre, y que han caído en la costumbre de oír y de oír y de oír, que al paso del tiempo son cristianos caducos. Y cuando hablo de cristianos caducos, estoy diciendo, hermano, cristianos que con el paso del tiempo perdieron, como digo, la capacidad de responder y de reaccionar a la palabra de Dios. Simplemente cuando nosotros hablamos de un medicamento caduco, estamos hablando de un medicamento que ya perdió su habilidad, ya perdió su esencia, ya perdió la capacidad de poder producir la sanidad en la vida de la persona. Simplemente, aunque tiene la fórmula, aunque tiene el nombre, aunque procede de laboratorio no similar, ya no tiene utilidad, porque está caduco. Y a veces como cristianos, sí, nuestro corazón ha hecho camino, como dijera el poeta de la canción Al Andar. Y hemos andado en la tradición, y hemos andado en la religión, y hemos andado en la forma de tantas maneras y de tantos tiempos en el pasado, que ahora mismo simplemente el tiempo ha corrido y no hemos cambiado. Oído y oído, pero con un corazón cerrado y endurecido. Creyentes con corazón, con caparazón, son creyentes por costumbre. Creyentes con corazón, con caparazón, son cristianos por conveniencia. Se han vuelto convenencieros, ven el cristianismo con oportunismo y acogen la palabra siempre que se cumplan sus expectativas. Si yo acepto la religión, si yo acepto la denominación, si yo acepto ir a la iglesia, sí, y viene la condición. Si Dios cumple mis expectativas, entonces yo puedo seguir y puedo ser fiel. Si Dios cumple mis peticiones, si Dios accede a mis deseos, y a veces, hermanos, caemos en esa especie de religiosidad, en la religión donde queremos comprometer a Dios antes que comprometernos nosotros. Dios, yo oigo tu palabra. Dios, yo voy a la iglesia. Dios, yo te prometo que voy a leer la Biblia. Te prometo que voy a orar. Te prometo que voy a ser fiel. Sí, tú, a cambio, me das lo que yo pido. Y sabe, cuando se razona de esta manera en la mente, cuando se usa de esta manera en el entendimiento de la persona, el corazón tiene caparazón, porque se está actuando a la palabra de Dios, o por costumbre, o por qué dijimos, o por conveniencia. ¿Hay cristianos por conveniencia? Sí. ¿Habrá cristianos por costumbre? Desde luego. Y es probable que alguna vez, en el momento, en algún proceso de nuestra vida, y espero, hermano, que cuantos estamos aquí hayamos superado ya esa etapa de nuestra vida pasada y hayamos dejado ya en el pasado eso, en donde no estamos solamente queriendo corresponder a la palabra de Dios, si es que Dios corresponde a nosotros en nuestras peticiones y a nuestros deseos y muchas veces a nuestros caprichos. Tú me das y yo te doy. Tú me quitas y yo no te doy. Tú no me cumples y yo solamente sigo en la costumbre de mi religiosidad, porque ya me acostumbré y porque mi conciencia queda tranquila cuando cumplo de manera eventual y de forma ocasional. Creyentes de junto al camino son creyentes con un corazón que tiene una concha, una caparazón. Son cristianos por costumbre y son cristianos por conveniencia, pero también son cristianos conformistas. Cumplen en lo que creen, hacen el mínimo esfuerzo, viven sin fe, sin temor de Dios, sin conocimiento profundo de la palabra de Dios, sin cuidarse de nada, viven de manera libre y a su antojo, haciendo cuanto quieren. Cristianos que en ese andar y en ese deambular diario, haciendo lo que ellos piensan que debe hacerse según su propio criterio, se vuelven cínicos. Viven relajados, practican una religión, pero no tienen nunca una relación con Dios. Pero cuentan entre los creyentes, excepto, todo el exterior es igual a un creyente, excepto porque el corazón tiene una caparazón. Y se manifiesta en el creyente por costumbre, en el creyente por conveniencia o en el creyente conformista, que se conforma como está. Su status quo le parece que es el ideal. Simplemente vive sin compromiso de ninguna naturaleza. Va y viene y el tiempo transcurre. Y hermano, sí conoce de la palabra, sí memoriza textos, sí puede identificar los pasajes, sí maneja la Biblia al derecho y al revés, sí tiene una Biblia y la gasta cuando la lee, sí ha escuchado tantas veces el mismo sermón y ha escuchado muchos sermones más. El problema no tiene que ver con eso. El problema tiene que ver con ¿y qué haces con la palabra que escuchas? ¿Qué haces con ella? Y es lo que el Señor quiere arrancar de los discípulos. Los tiene ahí alrededor, están ahí, los 12 los ha llamado para entrenarlos, pero al entrenarlos les da una lección práctica, y la lección práctica tiene que ver con el hecho, mira, no es tan importante lo que sabes ahora, pero lo importante es lo que haces ahora. Cuando el Señor termina el sermón del monte, todos recordamos que el Señor comienza a narrar una parábola que tiene que ver con dos hombres que salieron para edificar. Al que oye mi palabra y la hace, le compararé ¿con qué? Con un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó sobre la roca. Pero al que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre imprudente e insensato. Sí conocía la palabra, sí oía la palabra, sí sabía la palabra, sí entendía la palabra, pero no hacía la palabra. Sí sabía que la palabra tiene poder de crear. Sí sabe que la palabra no solamente tenía poder de crear, se hizo carne para que se hiciera posible de ser palpable. También sabía que tiene la palabra de Dios canon, que es una caña de medir, que no solamente es caña, pero también es espada, que no solamente es espada, pero que también es fuego. Sí sabe todo esto acerca de la palabra. El punto es que no hace. Estos son los de junto al camino. Pero siguiendo con la clasificación, dice la Escritura, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropiezan. Creyentes con corazón carismático. Creyentes con corazón carismático. Hay tantos creyentes con corazón carismático hoy en día. Y cuando estoy hablando de corazón carismático, hermano, estoy hablando, en primer lugar, de creyentes que se conmueven al oír la palabra y que dan rienda suelta a sus emociones, expresan con gozo el ser cristianos y manifiestan un contentamiento externo que muchas veces, y la mayoría de las veces, suele ser un contentamiento de corta duración. El carismatismo está permeando a todas las iglesias y está permeando a la gran mayoría de los creyentes. Somos atraídos por ese movimiento, que la mayor de las atracciones, la mayor de las seducciones que nos presenta es justamente el gozo. Porque pensamos, hermanos, que el gozo lo produce el hecho de lo que escuchamos, siempre que lo que escuchemos sea agradable a los oídos y agradable a los sentidos. Y entonces entendemos nosotros al que siembra la palabra como que tiene que hacer show. Entendemos que el que siembra la palabra tiene que tener carisma, tiene que tener cierta personalidad atrayente, tiene que tener cierta elocuencia, tiene que tener cierta personalidad, tiene que conducirse con un cierto profesionalismo. Pero si esa es la razón de oír la palabra, si por oír la palabra solamente lo que queremos es conmovernos, y al punto conmovernos, de emocionarnos, hasta expresar nuestra emoción con llanto, y pensar que esa es toda la expresión que tenemos que hacer y mostrar para agradar al Señor, el Señor dice, estos son los que recibieron la semilla entre los pedregales. Sí acogen la semilla de inmediato y sí responden al instante. Porque dice la palabra de Dios, mira, escucharon la palabra. Y de inmediato, verso 5, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. ¿Y qué dice? Y brotó pronto. La semilla, la planta brotó pronto. las piedras que estaban allí retenían la humedad y dieron la humedad. Pero el problema es que la semilla no solamente requiere humedad, también la semilla requiere tierra y suficiente tierra y calidad de tierra. Y el problema que había allí en esa condición de terreno es que el terreno estaba caracterizado mayormente por piedras. Y las piedras sí tienen la capacidad de retener temporalmente la humedad, pero cuando el sol sale, entonces la humedad que retienen las piedras se evapora rápidamente, y cuando se evapora, la planta ya no tiene más humedad. ¿Y qué pasa? Y se seca. Y hermanos, a veces nosotros estamos animados cuando estamos en la iglesia por el ambiente de la iglesia y nos emociona el compañerismo de los hermanos y la confraternidad y las cosas que son tan externas y que están en nuestro derredor. Pero el Señor lo que quiere que consideremos es no justamente lo que está en nuestro derredor, cómo es el culto, cómo se desarrolla, cómo acompaña la música, qué tan bien cantan las personas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son necesarias. Pero sabe una cosa. Lo que Dios está clasificando en la parábola no es el entorno ni el exterior. Lo que el Señor está clasificando es el corazón. Es el corazón. Y Él dice, corazón con caparazón, cristiano por costumbre, cristiano por conveniencia, cristiano por conformidad, corazón carismático, cristiano que se conmueve a la primera de cambio por lo que ve y por lo que entiende. Y apenas ve el ambiente y dice, esto sí me gusta, aquí sí hay buena música, aquí sí hay emoción, aquí sí hay gozo, aquí sí se siente uno bien, aquí me siento cómodo. Y por otro lado, se predica suave y ligero. Aquí me conviene. Cristianos que se conmueven al oír la palabra. Note capítulo 1 de este libro de Marcos y versículo 21 y 22. El Señor tenía en cuenta esta referencia porque dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. Lea conmigo el 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas reaccionaron de inmediato con la palabra de Dios. El Señor enseñaba como no enseñaban los demás maestros en aquellos días. Y porque enseñaba de manera diferente, ¿qué hacían ellos? Se admiraban, dice la palabra de Dios, de su doctrina. Se admiraban. Y a veces, hermanos, nosotros podemos ser de las personas que oyen la palabra y se admiran con la palabra. Pero no vamos a ser calificados como buena tierra, porque nosotros vamos a decir un día, a mí me admiró, y yo me entusiasmé, y me regocijé mientras oí la palabra. Pero el Señor dirá, tú me amaste, cuánto me obedeciste. En esto conoceréis que son mis discípulos, si aplican la palabra en sus relaciones interpersonales, si me aman y se aman, no si admiran mi palabra. La palabra de Dios debe ser admirada por lo que es. La palabra debe admirarnos y debemos asombrarnos por el solo hecho de que dice y se hace. Palabra creadora. La palabra debe admirarnos por el hecho de que se hizo carne. ¿Dónde? Jamás, en cualquier religión, la enseñanza, la palabra, se encarnó como sucedió con el Evangelio en la persona de Cristo. ¿Y dónde palabra es útil para hacernos perfectos? Como la palabra canon que tenemos escrita en la forma de Biblia. Pero si eso, hermano, provoca admiración en nosotros, no es admiración solo lo que busca el Señor de nosotros. ¿Me explico? Si provoca admiración, que debe provocarla, no es admiración lo que el Señor espera de nosotros. Lo que el Señor espera de nosotros es aplicación. Y no solamente admiración, porque en aquellos días personas se admiraban de su doctrina. Note lo que dice más adelante, versículo 27. Porque ellos hacían una referencia, desde luego, a la condición y a la posición en que la parábola hace una referencia a cómo las aves del cielo vienen y toman la palabra. Dice la Biblia, versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y el Señor está explicando aquí el hecho de que fue acusado de las personas que estaban allí, aún admirados por su doctrina, pero estaban reaccionando de una manera tan contraria y tan negativa, que ahora están diciendo, este hombre habla, ¿por qué? Versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, ¿qué cosa? Que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. La reacción de personas tenía que ver con el hecho de sí se admiraban, sí habla diferente, sí enseña diferente, sí tiene personalidad, sí desde luego usa la elocuencia, pero lo que hace, lo hace por Belcebú. No basta admirarse de la palabra si finalmente la opinión y el criterio con que se usa la palabra y con que se aplica la palabra no es el correcto, no es el adecuado. Mire capítulo 2, ahí de Marcos, versículos 12 y 13. Dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. ¿Qué dice la segunda parte? De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Cómo reaccionaron las personas a la palabra de Dios? Se admiraban de su doctrina. Tenían la evidencia de lo que el Señor hacía, pero usaban su criterio de juicio para decir, no lo hace en el nombre de Dios, sino en el nombre de Belcebú. ¿Cómo reaccionaban las personas? Se emocionaban y salían y vaciaban las ciudades para salir a escuchar al Señor, porque les parecía que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Venían y se amotinaban para escuchar lo que el Señor decía. Pero el punto no es si oían, sino que hacían con lo que oían. Cristianos con corazón carismático son cristianos que se conmueven al oír la palabra. Cristianos con corazón carismático son cristianos que se complacen de la palabra, pero no la cumplen. La palabra aún no solamente les emociona, les conmociona, pero también les convence. Pero ¿de qué vale si la palabra nos convence y no la cumplimos? Si la palabra nos emociona, si la palabra nos conmueve, y nos conmueve al punto de que nos sensibiliza, y aún derramamos lágrimas, y no la cumplimos, ¿tiene valor? ¿De qué vale si quedamos totalmente convencidos, persuadidos de la verdad, de la veracidad de la palabra, de la eficacia de la palabra, pero no la cumplimos? ¿Tiene valor alguno? Cristianos que se conmueven al oír la palabra, pero no la cumplen. Cristianos que se complacen de la palabra, pero no la cumplen. Cristianos que claudican ante los cuestionamientos y la crítica a que son sometidos y ceden. Y por eso la semilla no crece. Y porque no crece, no produce. Estos son los que cayeron entre los pedregales. Oyen la palabra, la reciben con gozo, reaccionan con emoción, tienen convicción, aún salen convencidos, pero entran en la guerra del mundo. Note usted que la palabra de Dios dice, hermano, note lo que dice literalmente, si vemos el texto. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Note versículo 17, léalo conmigo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, ellos recibieron la palabra, acogieron la palabra, se convencieron con la palabra, se emocionaron con la palabra, se conmovieron con la palabra, salieron convencidos de aplicar la palabra, pero salieron y encontraron la presión. El mundo. A veces la familia. Las amistades. El círculo donde nos movemos. Eso nos presiona por causa de la palabra. No nos resultaría presión si vamos con la corriente del mundo. Pero ¿cuándo es cuando sentimos la presión? Cuando vamos contra la corriente, ¿no es cierto? Usted se manifiesta creyente y viene la presión. Usted apenas se ostenta cristiano y viene la crítica y la prueba y la tribulación. Esa es la manera de persecución que tenemos hoy. No es la persecución de Nerón en los días del cristianismo primitivo. No es la persecución política que tenemos ahora, es la persecución que tenemos en la forma de presión, en donde queremos, sí salimos de aquí convencidos en querer vivir la vida cristiana, sí salimos convencidos aquí en querer obedecer a la palabra de Dios, sí estamos persuadidos, salimos conmovidos, estamos emocionados, en verdad, estamos decididos, pero salimos y no soportamos la prueba de la presión. Y por causa de la presión, y por la causa de la palabra, cedemos. Y claudicamos. ¿Y qué pasa con el fruto? No hay fruto. ¿Por qué? Porque la raíz no tenía profundidad. ¿Y cómo se manifestó que no tenía profundidad? Porque no pudo soportar la presión de la prueba por causa de la palabra. Hermano, no es la prueba por causa de nosotros, es la prueba por causa de la palabra. Por querer vivir la palabra, por querer aplicar la palabra, por querer obedecer la palabra, por querer ser y hacer conforme a la palabra. Y entonces son cristianos carismáticos, con expresión de gozo, pero el gozo movido por las emociones. El gozo movido por el ambiente externo, pero el gozo no producido por el Espíritu Santo, porque no ha llegado la palabra al corazón, a la profundidad. No es diferente este del otro. Uno tiene caparazón y la palabra es refractaria de ese corazón. En este otro corazón sí había tierra, pero poca tierra, porque había tantas piedras que no permitieron que la raíz profundizara. Y entonces es solamente un corazón carismático, movido por las emociones, y conmovido, y convencido, pero de corta duración. Estos son los que fueron sembrados entre las espinas. Un corazón compartido. Un corazón compartido. ¿Y por qué decimos de un corazón compartido? Porque el campo en el que fue sembrada la semilla estaba ocupado. ¿Dónde fue sembrada? Entre los espinos. Ya estaban los espinos. Los espinos no se quitaron. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre los espinos. Sí, había poco de sombra, había poco de humedad, la tierra era poco fértil, pero la tierra estaba tan ocupada, estaba tan llena de los espinos, que los espinos simplemente y de forma natural, porque estaban allí ocupando la tierra, crecieron más rápidamente. Esta tierra está compartiendo la misma tierra que tienen los espinos, y los espinos no dejan que esta semilla crezca y la ahogan rápidamente. ¿Y qué cristianos son los del corazón compartido? Como dije, cristianos que tienen su corazón ocupado por los cardos. ¿Y cuáles son? ¿Qué son estos cardos que la palabra de Dios refiere? Ocupado por su propia codicia. Sí, reciben la palabra, aceptan la palabra, se convencen con la palabra, pero no quieren dejar sus espinos, sus cardos. Y aunque los cardos les van a producir dolor, el afán de las riquezas, el deseo de las cosas de este mundo, la codicia los pierde. Y hermanos cristianos, fieles cristianos que fueron, que recibieron la palabra y la palabra comenzó a germinar y a crecer, permitieron que en el mismo campo de la siembra, de la palabra, se quedaran los cardos. Y por quedarse los cardos allí, de manera tal vez imperceptible, no se dieron cuenta que estos estaban creciendo más, y crecieron más y en mayor número que la propia semilla que estaba puesta en el campo. Y entonces estos cardos lo que hicieron es crecer conforme a su propia naturaleza, y así como las aves que devoraron la semilla de junto al camino, los cardos ahogaron la semilla de entre los espinos. ¿Y qué pasó con esa semilla? Dice la Biblia, y la hicieron infructuosa. Y la hicieron infructuosa. Y en el proceso del discipulado, hermanos, como discípulos que somos de Cristo, tenemos que ver si probablemente, y aquí está el punto de la clasificación, no seamos como la tierra dura del camino que recibe la palabra y la pisa, hollándola, pero dejándola expuesta todavía. Usted dirá, la pisó y al pisarla probablemente la tierra la cubrió. No, la pisó, la oyó, pero vienen tras él las aves. Y las aves vienen buscando la semilla expuesta, aunque esté hollada, la van a sacar de ahí y la van a retirar para que esa semilla no dé fruto. Porque las aves, que es semejante aquí en la palabra de Dios, en esta analogía, a Satanás, él quiere quitar la semilla. Él no quiere estorbar la planta, él quiere quitar la semilla de raíz, no darle ninguna posibilidad antes que sea germen, antes que sea raíz, antes que sea planta. Él va a levantar la semilla y la va a devorar y no va a dejar que nada, nada produzca. Y por eso decimos, es corazón caparazón, porque no permite que la semilla penetre. Pero también en los pedregales hay algo que impide que la palabra pueda germinar y pueda producir, y es el sol abrasador. El sol va a salir, el sol va a llegar. Si se sembró en la mañana, en la tarde y al mediodía, el sol va a dar perpendicular y los rayos van a caer con fuerza sobre la planta. Y si la planta está tierna y no tiene profundidad, ¿qué va a pasar? La planta se va a secar, necesariamente se va a secar y no va a producir. Pero si fuera echada entre los cardos y los espinos, la planta sí va a crecer, sí va a nacer, pero ya estaba ocupada por los espinos y los espinos la van a ahogar. Note que en todos los casos hay razones, hay causas por las cuales la semilla no va a producir. Ya el tiempo se acabó y yo iba a entrar a desarrollo del punto 3 y 4, aunque eran dos puntos. Creyentes con corazón compartido. Pero también hay creyentes con corazón consagrado. Creyentes con un corazón convertido. Creyentes con un corazón cambiado. Y hermano, es la clave de la palabra. Si la palabra cae en las primeras tres categorías y si nuestro proceso de discipulado, no importa cuánto sabemos, cuántos estudios hemos cursado, cuántos certificados hemos obtenido, cuántos niveles hemos aprobado, si en nuestro andar diario, si en nuestra vida personal no hay un corazón convertido, no hay una vida cambiada, no hay un cambio radical de dirección, entonces de nada sirvió que la palabra hubiera sido sembrada, porque el propósito del sembrador cuando siembra es ver la cosecha. El creyente con corazón convertido es un creyente comprometido. Hermanos, si hay ambiente festivo, él está comprometido. Si no hay ambiente festivo en la congregación, él está comprometido. No importan las condiciones, no importan las circunstancias, su corazón, porque ha sido sensible y ha acogido la semilla y la ha abrazado y la ha hecho que germine y que enraice la semilla, este creyente va a permanecer, va a ser fiel. ¿Sabe por qué? Porque él hizo un compromiso de servicio, él hizo un compromiso de fidelidad. Él dijo, si hace frío, ahí estaré, si hay sol intenso, ahí estaré. Serviré al Señor con todo mi corazón, le amaré con toda mi devoción, pase lo que pase y sobre todas las cosas. Ese es el creyente que se compromete. Cuando las circunstancias van bien y cuando las circunstancias van mal, él es fiel, porque su corazón está comprometido. Porque su corazón no solamente es el creyente comprometido, es el creyente cultivándose, ese sí sabe la palabra, pero sabe que necesita más de la palabra. Y busca más, porque necesita crecer, y crecer, y crecer en la palabra. Y sabe, porque es un creyente comprometido, y porque es un creyente cultivado y creciendo en la vida cristiana, es un creyente que va a cosechar. Va a cosechar. Y a veces pensamos, hermanos, que cosechar a 30 por 1 es poco. Y cosechar a 100 por 1 es el ideal de la cosecha. Pero en la tierra, en la dificultad de la tierra y en la capacidad y en la condición del campo, en la Palestina antigua y moderna, es tan difícil que haya cosecha abundante al 100 por 1. Que la cosecha que se esperaba en los campos en aquel tiempo se proporcionaba al 7 por 1. Pero cuando el Señor dice, mira, un corazón cuya condición es de consagración, un corazón cuya condición es de un corazón convertido, es un corazón que va a producir no al 7 por 1, pero al 30 por 1. Al 30 por 1 es bastante. O al 60 por 1 es mucho más. Pero todavía dice el Señor, y de acuerdo a las capacidades de cada uno, y de acuerdo a la posibilidad de lo que Dios quiere dar, de lo que Dios reparte, no de lo que cada uno posee, podrá haber algunos, siempre produciendo, al 30 por 1, al 60 por 1 o al 100 por 1. Pero es necesario que el corazón sea un corazón convertido, cambiado, comprometido, consagrado. La pregunta esta mañana, hermano, es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué haces con la palabra cuando la recibes? Vamos a orar.